Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. Acá estamos, otro miércoles en FM La Tribu, para mantener este ida y vuelta que tenemos con nuestros oyentes. Digo ida y vuelta porque tienen todos los medios para poder comunicarse con nosotros. Algunos los hacen, otros no, pero bueno, si no los tienen, se los repito. loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, el correo. loslocolatribu@loslocolatribu es nuestro Twitter. Los Locos de Buenos Aires es el Facebook, así que ahí nos pueden escribir. En alguno de esos lugares tienen algún teléfono, nos pueden llamar. Lo digo porque muchas veces lo hacen, pero aquellos que tienen los datos. Así que para hacerlo, lógica pura, hay que tener los datos. Se terminó la pandemia, ¿no, Camilo? Bueno, no, lo estoy viendo acá, Camilo, en el estudio de Boedo. Y digo porque se sigue hablando, pero ha bajado mucho el tema de las discusiones que tienen que ver con la pandemia, la cuarentena, aunque siguen habiendo algunas y nosotros también, por supuesto, las vamos a reflejar. Quiero saludar a la gente de La Tribu que hace que este programa salga al aire, a Dayana, a Sole, a May, a Leandro y a Gustavo, a todos ellos. Y recién yo hablaba con él, está conmigo acá en el estudio de Boedo, Camilo, que después va a hablar, hoy creo que va a hablar, aparte de los números que lo obsesionan de la pandemia, creo que va a hablar un poco también de cine. Hoy vamos a hacer un programa un poco especial, porque vamos a tratar de que ustedes puedan escuchar las tres posiciones que hoy hay en los sectores de izquierda que bregan o no, vaya uno a saber, por la unidad, ¿eh? Vamos a tener una charla con Gabriel Solano, también vamos a hablar del Partido Obrero, con Marcelo Ramal del Partido Obrero Tendencia, hoy Política Obrera, y con Federico Vinocur del MAS, porque creemos que todavía las cosas en este país y en todos los países del mundo, en la democracia, se resuelven por elecciones. Entonces es bueno que ustedes puedan tener algunos datos de esta, por decir, tercera pata. Igual después, cuando ya cierren las alianzas, ahora el 14 de julio y las listas, el 24, vamos a hablar con otros sectores también para que ustedes vean cuáles son las propuestas. Pero nos parecía interesante que ustedes escucharan y que sacaran sus conclusiones de si puede haber unidad o no de la izquierda y si seguirán todos separados como siempre. Y bueno, ustedes van a poder tener las voces que les va a permitir, como dije recién, sacar las conclusiones. Algunas cosas que no quiero dejar pasar: el tema de la inflación. Ya se midió alguna provincia, y ya hay datos de que está alrededor del 3,2% la inflación, lo cual quiere decir que ya los salarios han quedado atrasados y han quedado atrasadas las jubilaciones. El gobierno dice que va a dar algún bono a las jubilaciones mínimas y que está esperando a ver los cálculos. Y bueno, va a salir en estos días, o ya estará saliendo, por ahí salió, todavía no nos enteramos cuánto va a ser el bono que van a dar. Pero bueno, es decir, los jubilados han perdido, como siempre vienen perdiendo, pero esta vez con el gobierno de Alberto Fernández mucho más, porque aparte cuestionó mucho la fórmula anterior y la cambió cuando la fórmula anterior iba a favorecer a los jubilados, ¿no? La fórmula de movilidad. Así que con este gobierno se perdió mucho más. Después hay tema, sigue la inflación en alza, tema que está relacionado con la baja de los salarios, la baja de las jubilaciones, y van cambiando, aparecen los precios cuidados. Ahora apareció de nuevo una lista de precios cuidados, porque esos productos ya no se conseguían, pero aparecen con un 8% más. Entonces uno lo que está viendo que los precios cuidados, y bueno, si van aumentando, todos los meses aumentan los precios cuidados, no sé por qué le dirán cuidado. El que nos manda siempre un resumen de cómo están los aumentos en los supermercados es Héctor Polino a través de Consumidores Libres. Y bueno, en su resumen, en donde mide carnes, verduras y artículos de almacén, nos llegó que el 3,9% ha aumentado eso. Siempre la inflación es un poco más baja de lo que cuestan los alimentos. Es decir, aquello que más necesita la gente, porque aparte son los productos que más utiliza, eso es lo que más aumenta. Pero el gobierno parece que no puede resolver estos temas. Y como no tiene mucha presión de ningún lado sobre este tema, parece que no le preocupa mucho la inflación y el poder adquisitivo de la gente. Algo que no quería dejar pasar, porque es un tema importante, es que se firmó un convenio urbanístico entre el Club San Lorenzo y el gobierno de la ciudad, ¿no? Este convenio, que se va a llevar adelante siempre y cuando el 29 de julio, que es cuando está previsto, se vote en segunda lectura la rezonificación de Avenida La Plata. Estamos hablando de la construcción del estadio. Miguel Mastrosimone, que es el secretario de San Lorenzo, salió contento de firmar el acuerdo y dijo: tratamos de sacar la mayor ventaja para el club. Léase, nos invocaron a los ciudadanos de Buenos Aires y más que nada a los que vivimos en la zona de Boedo, porque ahí se va a montar un negocio. Entre lo que se firmó que el club le va a pagar $3.500.000 en dos cuotas, que no dice cuándo, al gobierno de la ciudad, para que haga unas escuelas, que aparte las escuelas, según Mastrosimone, van a tener que ser escuelas para chicos que estén identificados con el club. Es decir, el gobierno de la ciudad va a hacer las escuelas para el club, con una cifra que le da un club que está fundido, que tiene cantidad de cheques rechazados, que durante Lames y Tinelli no lo han levantado al club, que le deben plata a todo el mundo, que están llenos de juicios, y van a pagar esto. Supongo que lo que van a hacer es pagarlo después con los grandes negocios que van a hacer con ese estadio, usándolo no solo para jugar al fútbol, sino para otras cosas. Así que no quería dejar pasar esto, porque creo que es el momento que tenemos que hacer más presión, todos los que vivimos en Boedo, pero los que viven en toda la ciudad, en contra de este negociado. o negocio, perdón, de este negocio en donde saldría bien parado Tineri y su gente y muchos otros que van a hacer grandes negocios ahí. ¿Por qué digo esto? Porque ahí se necesita un buen espacio verde, que haya escuelas para todos, que sean de Boca, de River, de Atlanta, de donde sean, que vayan a la escuela, que sea una escuela pública, no una escuela privada, por más que sea de un club, que sea una sociedad civil. Que haya grandes plazas, porque ahí necesitamos plazas. Acá en Boedo faltan plazas, así que todavía estamos a tiempo. Yo creo que no va a ser porque el gobierno de la ciudad le gustan los negocios, y qué bien que le viene este negocio. Es apoyado por todos, porque fue un proyecto que lo presentó Socías, un legislador del Frente de Todos, que lo avala Santoro y que lo avala toda la legislatura, porque votaron todos a favor salvo Marta Martínez. Así que bueno, el otro día le preguntaba acá en mi barrio a una chica, evidentemente una militante rentada, que estaba juntando firmas, como lo hace la Cámpora en este barrio, contra el emprendimiento que se quiere hacer inmobiliario en Costa Salguero, y yo le dije, bueno, ¿y no van a hacer nada por el de San Lorenzo, que lo tenemos acá cerca? Me dijo, ah, sí, conocemos eso, pero ahora porque es urgente, tenemos que hacerlo ya, juntar la firma ya, después vamos con el de San Lorenzo. Bueno, me pareció realmente lamentable, porque ni sabía de lo que estaba hablando y sus jefes habían firmado todos a favor de este negocio. Pero bueno, así estamos en la ciudad de Buenos Aires. Hoy tenemos mucho, ya lo dijimos, vamos con los Pericos, vamos con Corazón de Bruja, vamos con el año 91. Toda la noche. Bueno, qué bien sonaban los Pericos. Todavía ahí estaba la voz de El Bayano. Todavía no era conductor de Canal 7, usaba rastas. Era mucho más joven, allá por el 91. Y me parecía que es bueno que podamos escuchar lo que pasaba en nuestro segundo año de estar al aire con los Locos de Buenos Aires. Bueno, un tema que por un lado nos pone un poco contentos desde el punto de vista periodístico, pero no nos pone para nada contentos desde los problemas que tenemos en la ciudad de Buenos Aires y que tenemos en todo el país, como y de lo que hablábamos al comienzo. Hablo concretamente de que la semana pasada le hicimos un reportaje a Alejandro, que es un trabajador de Garbarino, que nos contó acá qué pasaba, cuánto tiempo hacía que le debían dinero, cuánto hacía que estaban saliendo a la calle reclamando frente a las sucursales de Garbarino, bueno, por el ajuste, por los despidos encubiertos, por todo lo que venía haciendo el que había comprado Garbarino a mediados del año pasado, hace un año, Carlos Rosales. Y por eso digo, bueno, desde el punto de vista periodístico, lo que nos pedía Alejandro era, y lo que nos decía era que lo que querían era que se visibilice el conflicto. Y la verdad que costaba mucho, éramos muy pocos los que hablábamos de Garbarino. Nosotros venimos hablando desde hace más de 3 meses, pero éramos muy pocos. Y el día lunes, por suerte, insisto, periodísticamente y por la gente Garbarino, pero por desgracia, porque no es lógico que los trabajadores tengan que cortar la 9 de julio, tengan que hacer impresionantes marchas para que otro sector de la prensa que tiene más llegada los pueda ver y que puedan plantear sus reclamos. Bueno, hubo una movilización el día lunes impresionante. Recordemos que Garbarino son más de 3.800 los trabajadores que tiene en todo el país y son muchas las sucursales que todavía quedan en la ciudad de Buenos Aires. Se movilizaron a Plaza de Mayo, se movilizaron al Ministerio de Trabajo y se movilizaron al Sindicato de Comercio. Nosotros vamos a pasar un audio y de paso agradecer a la gente de la Izquierda Diario, porque este audio de Ceferina, que ustedes la van a escuchar en la marcha, fue hecho y editado por la gente de la Izquierda Diario. Escuchemos, porque ahí están sintetizados todos los reclamos. La verdad es que es lamentable como estamos en este momento. Como bien dijiste, son 3 meses de sueldo y el aguinaldo, y sin dejar de mencionar el bono de fin de año, que para este señor Carlos Rosales, te imaginarás que es un vuelto, pero para cada uno de nosotros, para todos los trabajadores de Garbarino, es importante y forma parte de nuestra canasta familiar, para darle de comer a nuestra familia, para pagarnos gastos. Recién, ahora en este momento, estamos en Federación, lo que sería Faesis, en lo que es la casa del señor Armando Cavalieri, quien nos representa de manera país, a nivel país, luego, previo de haber estado en la Casa de Gobierno y que nos derivaran al Ministerio de Trabajo. Era imposible no parar acá, en la Casa de Cavalieri, porque este señor es cómplice de Rosales, de Carlos Rosales, quien compra la empresa en junio de 2020 y acuerda con Cavalieri el artículo 223 bis. También, gracias a Cavalieri, se ve favorecido Carlos Rosales porque viene del mismo rubro, comercio, cuando había otras alternativas que hacían peligrar su negocio, el sindicato. Por eso estamos hoy reclamándole, ya que la Casa de Gobierno nos derivó al Ministerio de Trabajo con un nuevo petitorio. Lamentablemente, como bien decís, son casi 4.000 familias, entre ellos no hay que olvidarse, chicos, que muchos fueron inducidos al despido, al renunciar, y que este señor tampoco ha liquidado esas indemnizaciones que se pactó por medio de arreglos, como ellos le llaman, palabra de caballero, porque ni siquiera quisieron hacerlo en un organismo como, por ejemplo, el SECLO. Esto forma parte de que este señor nunca tiene ganas de pagar a sus empleados. El gobierno lo único que nos dice, porque venimos de la Casa de Gobiernos, es recibirnos un petitorio. Pero esta ya es la segunda vez de un petitorio. Y nos tienen con la promesa de que se deriva al ministro de Trabajo Moroni, pero no resulta. La verdad que entiendo que este señor Rosales no pasa las mismas necesidades que pasamos nosotros los trabajadores, ya que el ingreso de él es directivo del Club San Lorenzo, es dueño de la aseguradora Prof. Aparte tiene el restaurante Buey, tiene el restaurante Esquiafino y también tiene lo que es Garbarino. Discrimina, porque a todo el mundo le paga. A todo el mundo le paga, menos a Garbarino. De hecho, en Garbarino mismo, a lo que es los trabajadores de camionero, le liquida, pero no le paga a comercio. Algunas cosas ya se habían hablado la semana pasada con Alejandro. Pueden buscar, si quieren, en YouTube, en nuestro canal de YouTube, Los Locos de Buenos Aires, del programa, pueden buscar la nota y ahí hay todavía más datos. Esperemos que se solucione el tema de Garbarino. Y digo, bueno, ahora ya lo conoce todo el mundo. No sé si será porque parece que Garbarino está retirando las pautas de algunos medios. Pero bueno, se logró que en algunos medios que hasta ahora no hablaban de esta empresa y del hombre este, Carlos Rosales, que ahora hablen. Vamos a un corte y enseguida venimos con todo lo que les prometimos al principio. Vamos a meternos un poco en el debate de la izquierda. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los Locos de Buenos Aires. Bueno, como decíamos al principio del programa, y teniendo en cuenta que el día 14 de julio, es decir, la semana que viene, cierran las alianzas que se pueden presentar para las PASO, y el 24 se vence el plazo para que se presenten los candidatos, pensábamos que lo mejor era recorrer un poco qué está pasando con la izquierda, que hoy podría ser la tercera pata de este debate, sobre todo acá en la ciudad de Buenos Aires, que se va a instalar en las elecciones. Tenemos por un lado el Frente de Todos, que aparentemente no va a tener problema en cerrar sus listas, inclusive sin PASO. Tenemos por otro lado Juntos para el Cambio, lo mismo. Y donde existe un problema, podemos decirlo, es en la izquierda. Por eso estamos comunicados con Federico Vinocur. Federico Vinocur es el referente del Movimiento al Socialismo, del MAS, acá en la ciudad de Buenos Aires. ¿Cómo te va, Federico? ¿Cómo estás? Hola, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto saludarte. Hace tiempo que no hablamos, ¿no? Sí, es verdad. Hace un tiempo, ya desde el año pasado, creo. Desde las últimas elecciones, que vos eras candidato, me parece que fue en el 2019. Hablamos sobre la educación el año pasado, ¿sabes? Cuando estaba ese debate, bueno, porque yo también soy docente, y en alguna oportunidad hablamos sobre ese tema. Tenés razón. Ahora que recuerdo, sí, hablamos el año pasado sobre educación. Federico, bueno, contame un poco, ¿cuál es la posición del MAS? Ahí tenemos por un lado quienes proponen que haya unas PASO de toda la izquierda, tenemos por otro lado quienes proponen también dentro de la izquierda que no, que sea una unidad acordada. ¿Cuál es la posición del MAS? Bueno, nosotros desde el nuevo MAS hacemos una propuesta que tenga contenido. Lo que sucedió la semana pasada fue que Manuela Castañeda le propuso un debate público a Nicolás del Caño como los dos principales referentes de los espacios políticos que se estuvieron presentando a las elecciones, ¿no? Bueno, los últimos dos candidatos a presidente de la izquierda, con la idea de pensar en que el electorado de la izquierda no es un electorado que le interesa la intriga de cuántos días de cargo va a tener cada uno, cuántos meses de diputado, cuánta rotación va a haber y demás. Obviamente puede ser parte de una discusión de un frente, sino que es un electorado que le interesan los programas, que le interesan los debates, las ideas, y que también se cansa de que todos los años haya, todos los años electorales haya un cruce de cartas y comunicados sobre si va a haber o no va a haber unidad en la izquierda en Argentina. Por eso propusimos una idea novedosa que sea un debate público, y que ese debate lo pueda ver todo el mundo, que pueda estar la prensa, que todo el mundo pueda escuchar las ideas y que así se pueda contrastar de verdad qué es lo que pasa. ¿Con quién harían el debate? Ustedes dicen ahora con Del Caño, pero si va a ser una alianza mayor habría que debatir entre todos, ¿no? Bueno, nosotros pensábamos que en este momento hay dos grandes polos de la izquierda. Lo que es el frente de izquierda se viene presentando como un bloque hace un montón de elecciones, digamos, y en ese espacio está Del Caño como principal referente, y por fuera de eso el otro espacio nacional que hay, digamos, por el tema, bueno, obviamente, de haber tenido candidato a presidente, de estar en casi todas las provincias del país y demás, es el Nuevo MAS. Nosotros desde ese punto de vista propusimos un debate entre esas dos perspectivas, que tiene que ver, bueno, justamente con quienes hoy en día no forman parte del FIT y los que sí forman parte del FIT, para poder hacer una discusión clara también. Esa es un poco la propuesta que hizo Manuela Castañeda como referente. De todas maneras, creemos que sería importante lograr la unidad de toda la izquierda. En el último tiempo, los únicos que venimos excluidos del frente de izquierda hasta ahora, que no viene habiendo propuestas reales de unidad, es el Nuevo MAS. No sé si por ahí me equivoco, tengo mala data, pero ustedes estuvieron trabajando en algunas cosas ahora con la tendencia del Polo Obrero, ¿no? Ahora, la tendencia del Polo Obrero ya decidió ir a las PASO. ¿Ustedes qué opinan de esto? Mirá, lo que nosotros, bueno, nosotros logramos un acuerdo de unidad en Salta con los compañeros del Partido Obrero Tendencia, cosa que valoramos muchísimo para presentar una alternativa en la provincia. Hoy en día nos parece que es importante renovar a la izquierda. Y nos parece que las notas que se leen del Partido Obrero Tendencia parecieran estar enfocadas simplemente en que Altamira sea el candidato. A nosotros eso nos parece una experiencia medio pasada. No porque no tengan derecho cada uno de los espacios a poner sus referentes, sino por la cuestión de ¿por dónde empieza el debate de la unidad de la izquierda? ¿Empieza por las personalidades y quién va a ser el candidato? ¿O empieza por las ideas, por los programas? ¿Por pensar cómo es el anticapitalismo que nosotros queremos construir en este nuevo siglo? ¿Cómo representamos a los movimientos sociales más dinámicos que hay hoy? Que los movimientos sociales más dinámicos que hay hoy, por ejemplo, el movimiento de mujeres, personas LGBT, o toda la juventud precarizada que hoy se empieza a movilizar, como todos los pibes, pibas que están repartiendo en las calles en base a las plataformas por aplicación, que andan con las bicicletas y las mochilas repartiendo. Bueno, ¿cómo hacemos para representar eso? Yo creo que la idea, la izquierda hoy tiene que ser dinámica para poder mostrar otros rostros también, para poder mostrar otras ideas, otros debates. A nosotros nos parecería muy importante lograr la unidad, pero también hay que estar abierto a permitir renovaciones en la izquierda. Cuando vos decías de Altamira, bueno, hay una carta en donde el Partido Obrero Tendencia presenta a Altamira en la provincia y a Ramal en la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Ellos ya decidieron sus candidatos para ir a unas PASO, ¿no? Sí, ellos han decidido sus candidatos. Bueno, nosotros también estamos trabajando en la formación de listas, sobre todo en este sentido en el que te hablaba recién. Nuestra sí. propuesta es llenar las listas de diputados y de legisladores, de compañeros y compañeras, algunos extrapartidarios que sean representativos de las luchas que hay hoy, de lo que el gobierno hoy no muestra, como por ejemplo cuál es la situación de los trabajadores y trabajadoras de la salud, cuál es la situación de la juventud precarizada, poder darle voz a esos reclamos, a esas peleas. Y en ese sentido también estamos lanzando, yo voy a ser candidato en la capital, estamos abiertos igual a debates que se puedan abrir para lograr la unidad. Manuela Castañeira va a ser la candidata en Provincia de Buenos Aires, de todas maneras abiertos a discusión con distintos espacios, pero no vamos a perder tiempo ya en discusiones que parecieran como repetidas de todos los años, sino que ya estamos pensando en poder buscar la manera de que nuestras listas representen a todos esos sectores. Ahora, cuando vos decís que están trabajando en las listas, si se ponen de acuerdo, hay un debate, o inclusive si no hay debate, ¿ustedes irían a una PASO? A nosotros la idea de la PASO ahora no nos parece que sea la solución a ninguno de los problemas. Es como una idea que cada tanto aparece antes de las elecciones, pero es como que si te dijera que es una manera de no discutir realmente la unidad. Decir, bueno, vamos una PASO, al que no le gusta mi propuesta, vamos una PASO y vemos. Pero eso no es lo más conveniente en este momento. Y me parece que tampoco, que la izquierda en Argentina tiene que aprender de vuelta a entusiasmar a todo un sector del electorado, porque no estamos en la misma situación que hace 2 años o que hace 4 años incluso. Estamos en una situación en la que hay un montón de trabajadores y trabajadoras que habían votado a Alberto Fernández con la idea de volver a llenar la heladera, de llenar el changuito del supermercado, de que vuelva el asado o de mejorar sus condiciones. Y hoy hay una parte muy grande de toda esa gente, y ni hablar de la juventud, que también estaba entusiasmada con Alberto Fernández, pero sufrió un abandono muy grande durante estos años de su perspectiva de vida, de sus estudios y demás. ¿Cómo hacemos nosotros para entusiasmar a ese sector una vez más si no podemos ni siquiera organizar un debate público? Me parece que deberíamos dejar de lado todo lo que se pareciera una intriga, todo lo que se pareciera algo entre cuatro paredes, y publicar cuáles son nuestras ideas, cuáles son incluso las ideas en las que no coincidimos, y tratar de ponernos a altura de representar esos sectores que hoy están cada vez más dinámicos. Federico, vos dijiste recién que se trataba de una renovación. ¿Ustedes son de los que piensan que la renovación de ideas viene solo por la edad o no? Porque yo creo que hay gente que de edad mayores que son muy valiosos, ¿no? Pero no sé, ¿qué es lo que piensan ustedes? Porque veo que siempre hay un fuerte componente de hablar de la juventud, y eso hace, inclusive hace, que por ejemplo haya pasado un feroz ajuste a los jubilados y que nadie haya dicho absolutamente nada. Bien, ¿por dónde viene la cosa cuando hablas de la renovación y de la edad? Me parece que es una combinación. Me parece que es una combinación entre dar estilo a compañeros, compañeras nuevos, nuevas que suman a representar políticamente a los, y también valorar la trayectoria de compañeros que son muy valiosos. Yo eso no quisiera que se confunda, pero tenemos muchas veces la demanda del electorado de la izquierda de ver rostros nuevos, de ver Pero yo creo que la renovación hoy en día pasa sobre todo por si la izquierda puede volver a tener un poco de estilo, si la izquierda puede volver a tener eso, un poco más de fuerza, ser un poco más disruptiva, decir a vivas voces en estos momentos, una pandemia entre las últimas elecciones en las que se presentó la izquierda y ahora. Pasaron un montón de cosas, la vida cambió, el mundo cambió, la gente está abierta a pensar en cómo va a ser el futuro desde otra manera. Yo creo que la renovación pasa también por decir claramente que somos anticapitalistas, que estamos en contra del capitalismo y que creemos que hay que derribar este sistema y construir otro. En decir claramente que nuestras ideas van mucho más allá del proceso electoral en sí mismo, digamos, que nuestras ideas van por construir otro tipo de sociedad. En eso creo que muchas veces se valoriza a la juventud por el hecho de que hay muchos pibes, pibas, hoy en día que están empezando a decir esto alrededor de las propias peleas que dan, como por ejemplo toda la cuestión del medio ambiente, que se empiezan a plantear mucho nuevas generaciones desde un lugar no individual, como capaz pasaba en otro momento, sino de decir, bueno, este sistema no funciona. Pero obviamente valoramos muchísimo también y creemos que tienen que ser parte de listas compañeros con otra experiencia y otra trayectoria, que son incluso los que me formaron y me siguen formando a mí también, que voy a encabezar una lista probablemente. Federico, bueno, yo te agradezco mucho la comunicación, pero antes de despedirte, no sé si te faltó agregar algo que pensás que es importante, tenés el micrófono para decirlo. Bueno, yo creo, simplemente reafirmar que nosotros creemos que tenemos la oportunidad, la izquierda tiene la oportunidad de hacer un debate público de cara a la sociedad, de cara a nuestros votantes y al electorado, que clarifique realmente cuáles son nuestras propuestas y cuáles son en todo caso nuestras diferencias, que es momento de dejar de lado mezquindades del pasado y poder hacer públicas nuestras propuestas para lograr una izquierda que realmente se plantee ¿cuál es el anticapitalismo del siglo XXI? ¿Cómo representar a los movimientos sociales más dinámicos de la sociedad y que realmente pueda ser una opción, una alternativa en las próximas elecciones? Muchísimas gracias, Federico. Es muy amable. Bueno, muchísimas gracias a vos. Siempre un gusto hablar. Hablábamos con Federico Vinokur. Con él empezamos un recorrido que vamos a ver si seguimos en lo que resta del programa, que es saber qué plantea cada sector de la izquierda en vista de que pronto se cierran las alianzas y se cierra también los candidatos para las PASO. Los locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. En estos días que se intensifica un debate dentro de la izquierda, si van a ir unidos y presentan una alianza ahora el día 14 de julio para las PASO, si van a ir con PASO, es decir, si se van a presentar a las PASO, si van a llevar boleta única y que la van a acordar como se acordó siempre en la izquierda, apareció un nuevo integrante que en realidad no sería tan nuevo porque es parte de lo que sería el Partido Obrero Tendencia. Hablamos de política obrera. Para ver cuál es concretamente su posición, en estos momentos estamos comunicados con Marcelo Ramal, que junto con Jorge Altamira son los referentes de lo que hoy sería política obrera. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes, Roberto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto hablar nuevamente con vos, Marcelo. No, por igualmente. Bueno, ustedes sacaron una nota en donde dicen que ya tienen los candidatos para las PASO, que serían vos en la capital y Jorge Altamira en la provincia de Buenos Aires. Y en esa nota lo que se entiende es que ustedes quieren que haya una gran PASO dentro de la izquierda, ¿no? ¿Sería así? Claro. Valoramos el hecho de que no se produzca una dispersión en la izquierda, sino que efectivamente, ¿no es cierto?, el votante, el trabajador que mira hacia la izquierda pueda concentrar su atención en algo que, bueno, finalmente va a ser una lista o debería ser una lista común. Nos parece que el modo a través del cual hay que llegar a eso es a través de internas abiertas, a través de unas PASO. ¿Cuál sería el mérito de esas PASO? Bueno, expondríamos ante el conjunto de la población, nuestros votantes y quienes no lo son también, cuál es la posición de cada corriente, no respecto de la otra, sino respecto de la enorme crisis social, sanitaria, política que estamos atravesando. Entonces, a través de esa exposición de ideas, bueno, cada uno podría juzgar, digamos, cómo debe establecerse un orden, digamos, en esa lista de izquierda. Este es nuestro punto de vista. Si lo querés, digamos, hay un hilo conductor entre este planteo y el que originó nuestro reclamo al derecho de tendencia dentro del Partido Obrero. Porque finalmente nosotros reivindicábamos el derecho, la posibilidad de expresar públicamente nuestras posiciones. Entonces, del mismo modo lo queremos hacer ahora de cara a la campaña electoral. Sobre las PASO se ha escrito mucho. Por supuesto que es un mecanismo que tiene un componente proscriptivo porque obliga a sacar un piso de votos para poder pasar a una nueva ronda. Como cualquier proceso electoral, está abierto a las restricciones que solemos tener, en el caso de la izquierda, a la propaganda política, los medios de comunicación, pero con todos esos límites es mejor una PASO donde expongamos nuestras posiciones y donde luego confluyamos en una sola lista. Este es nuestro punto de vista. Algunos piden que haya una lista unitaria, que se arregle ahora. Muy bien, pero no se arregló. No hay, es decir, le piden a la población algo de lo cual se deberían hacer cargo ellos, porque por algo no hay una lista unitaria. Si no la hay, habrá que llegar a ella de algún modo. Los que dicen justamente que debería haber una lista unitaria dicen que una PASO hoy desgastaría, es decir, el enfrentamiento que se haría entre los diferentes sectores de la izquierda, cada uno poniendo en juego en el debate sus ideas, haría que se debilitara y que aparecieran más divididos que como aparece, por ejemplo, el Frente de Todos, que seguramente va a acordar la lista, o Juntos para el Cambio, que también va a acordar la lista. ¿Qué le decís a esos sectores? Bueno, dos cosas. Primero, que digan cómo es la lista unitaria, porque no la pueden arreglar. Es lo que te decía antes. Claro. Es decir, están proponiendo una salida que, evidentemente, por motivos que desconocemos, porque desde nuestra exclusión del Partido Obrero también fuimos excluidos de las reuniones y de toda acción del Frente de Izquierda. Esto te lo tengo que decir, por supuesto. Eso en primer lugar. En segundo lugar, me llama la atención que alguien interprete una exposición de ideas y una compulsa política abierta como una riña de gallo. No habla bien de quien ve las cosas de esa manera, porque, a ver, en una PASO de la izquierda, cada corriente puede exponer su punto de vista, insisto, no sobre el otro, sino lo que piensa de la actual situación para el conjunto de la población, ¿no es cierto?, mirando hacia ella. Entonces, ver las cosas de otro modo creo que caracteriza, ¿no es cierto?, cómo algunos ven la lucha política como una riña de gallos. Nosotros no lo vemos así. Nosotros vamos a hablar en las PASO de la crisis vertebral que la pandemia ha instalado sobre el sistema capitalista, considerado no solo en la Argentina, sino a escala mundial. vamos a hacer de las PASO y de la campaña electoral una plataforma de convicción política en relación a la necesidad urgente que nuestra sociedad tiene del socialismo. Y por lo tanto, un factor de reflexión, de comprensión política para el conjunto de los trabajadores. Esa va a ser nuestra plataforma. En las PASO, y si no hay PASO o no se nos permite participar de ella, deberemos expresarlo a través de nuestra propia lista. Ustedes en Salta fueron con el MAS, ¿no? A las elecciones. Así es. Sí, sí. Pongámosle que no se da lo de las PASO, no hay unidad. ¿Ustedes estarían de acuerdo en debatir con el MAS? Porque lo que plantea el MAS sí, es vamos a hacer un debate público. Lógicamente vamos a debatir o vamos a discutir. Lo que ocurre es que, digamos, el nuevo MAS no quiere una lista de la izquierda o, digamos, arribar a ella a través de unas PASO, ni con PASO ni sin PASO. Entonces, nosotros no despreciamos ni soslayamos la importancia de que la izquierda ofrezca un bloque común frente a lo que son, digamos, las dos grandes candidaturas o los dos grandes bloques que, aunque digan que están en una grieta, no tienen ninguna grieta a la hora de acordar la deuda externa, de arreglar con el FMI. Entonces, no somos indiferentes a ese problema. Por eso hemos planteado que si hay que alcanzar esa lista común, desarrollemos unas PASO. Bueno, tenemos este punto de vista divergente que es importante. Nosotros no queremos desenvolver nuestras ideas a través de la autoproclamación. Es decir, decirles a los demás que somos los mejores y que por eso tienen que adherir a nosotros o nos tienen que votar. Queremos poder expresar puntos de vista políticos y hacerlo como parte de un bloque político que debería, insisto, ¿no es cierto?, dar una lucha común frente a los candidatos del régimen. En la última elección ustedes fueron con el FIT Unidad, ¿no? En el FIT Unidad se dio un fuerte debate, pero igual fueron todos juntos. Pero en ese debate que se dio, se le echaba la culpa a alguna de las corrientes de que de alguna manera mandó a cortar boleta, ¿no? Es más, yo escuché, todos escuchamos a algún dirigente de peso del Frente de Izquierda que a último momento dijo, bueno, que sería bueno tener diputado de izquierda y que se corte boleta aquellos que votan a Alberto Fernández. ¿No les parece que eso en la memoria de la militancia puede haber quedado como algo que los pueda perjudicar ahora en la unidad? ¿O ven como ven la mayoría de los dirigentes que este es el momento especial para que la izquierda crezca? Roberto, yo la verdad no quiero referirme al episodio puntual. Quiero aclararte además que nuestra tendencia, cuando fueron las elecciones del 2019, ya había sido excluida del Partido Obrero Oficial, por lo tanto no participamos, no fuimos candidatos en las listas del Frente de Izquierda. Apoyaron igual, ¿no? Sí, votamos, inclusive fuimos fiscales del Frente de Izquierda, ¿no es cierto?, allí donde pudimos hacerlo. Pero lo que te quiero decir, Roberto, es lo siguiente. Este tipo de cosas, mandó cortar boleta, quiso perjudicar a esto, perjudicó que alguien consiga un cargo, son impropias de la izquierda. Deberían ser impropias de la izquierda. La izquierda lucha por una transformación social. Vamos a estar discutiendo en este momento sobre si un diputado entra, no entra, el coeficiente, el porcentaje, cuando lo que tenemos que hacer en un momento donde la humanidad no vivió probablemente, no sé, tal vez desde la Segunda Guerra Mundial, desde las grandes guerras, la humanidad no vivió una encrucijada como la que está viviendo hoy, donde hay que explicar las extorsiones a las cuales, por ejemplo, las corporaciones farmacéuticas envuelven al conjunto de la humanidad. donde hay que explicar cómo los estados rescatan al capital y no al mundo del trabajo, la izquierda se tiene que concentrar en eso, concurrir a las elecciones sin especulaciones y sobre esa base buscar una convicción política en el votante, dejar de lado la maniobra pequeña, dejar de lado este tipo de especulaciones, ¿no es cierto?, tan mezquinas, y tratar de encarar un episodio de la importancia que es una contienda electoral con otra mirada, con una mirada estratégica. Nosotros vamos a hablar de estas cosas en la campaña electoral y, por supuesto, de las cuestiones urgentes que tienen que ver hoy con el salario, con el derecho al trabajo, con un sistema de salud en ruinas en el momento en que la población debería tenerlo en la mejor de las situaciones. Bueno, creo que esos son los problemas, ese es el norte que deberíamos encarar. Nosotros queremos ir a un PASO porque no queremos pedirle ni discutir ni corregirle la coma a nadie, a ningún otro grupo de izquierda. Queremos poder decir nuestras ideas, que los demás digan las de ellos y que entonces la población vote y decida. Uh-huh. Es tan sencillo como eso. Para terminar, si no se da lo de las PASO, ¿cuál es la posición de ustedes? ¿O no la bueno, tienen ocurre, resuelta? Ocurre lo siguiente. Primero, naturalmente, los que están abogando por un PASO de la izquierda deberían inmediatamente tomar contacto con las fuerzas políticas a las cuales se están dirigiendo. Claro. Nosotros no hemos tenido todavía ese contacto, pero nosotros estamos batallando, estamos en los últimos pasos para obtener nuestra personería electoral, y si efectivamente no hay PASO y no la hay porque no somos considerados en un frente, presentaremos nuestra propia lista. Ajá. Y diremos estas cosas que te estoy diciendo ahora, las diremos como las hemos venido diciendo siempre. Ni Altamira ni yo necesitamos recurrir a ningún subterfugio para poder expresarnos. Entonces, bueno, nos vamos a expresar, pero aprovecho tu medio, como lo estamos haciendo en todos lados, queremos que se acuerde ese mecanismo para poder intervenir electoralmente y ser parte de él. Está muy claro, Marcelo. No sé si te quedó algo para agregar. ¿Tenés el micrófono para decirlo? No, principalmente este mensaje, digamos, político que me interesa, ¿no es cierto?, destacar, que vamos a un proceso electoral donde los que quieren polarizar parecen fuertes, parecen unidos, pero están cruzados por divisiones mortales. Y esas divisiones, que todos los días las vemos, tienen que ver con la impotencia para manejar esta pandemia, que es, por otra parte, manifestación de una crisis del sistema económico, político y social en el cual vivimos. Entonces, las elecciones tienen que ser la oportunidad para la izquierda de lograr la conquista política de muchos trabajadores, de muchos de los que hoy están ya librando luchas muy importantes. Bueno, lograr la conquista de ellos, ¿a qué? A una conciencia política superior. Este es el primer problema. Muchísimas gracias, Marcelo. Te agradezco, Roberto, mucho por te mando la un comunicación. Abrazo y estamos al habla en cualquier momento. Como siempre, en cualquier momento nos comunicamos. Un abrazo grande, Marcelo. Un abrazo. Chau. Hablábamos con Marcelo Ramal, Partido Obrero Tendencia. En realidad ya están por lograr la personería de política obrera con esta posición. Quédense porque todavía hay más, ¿eh? Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Ahora estamos comunicados con Gabriel Solano, legislador mandato cumplido del Partido Obrero en la ciudad de Buenos Aires, uno de los principales dirigentes del Partido Obrero, para conocer su opinión sobre el debate que se ha planteado en la izquierda, pasos sí, pasos no. ¿Cómo te va, Gabriel? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Roberto? Buenas tardes. ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, gracias por el llamado. Bueno, contame un poco cómo es esto de ir a las elecciones en unidad pero sin paso. Creo que es lo que ustedes vienen proponiendo. Bueno, lo que pasa es que es lo único coherente, ¿no? Porque ir a unas PASO, para que la audiencia se lo pueda graficar, significa que, por ejemplo, el Frente de Izquierda, en vez de ir en una lista todo junto, vayamos en cuatro, en cinco. Entonces las primarias, que son un hecho muy importante, como el primer paso para una pelea, en la cual, si vos ves, todos los espacios políticos están buscando evitar unas PASO. Acá en la Capital Federal, Patricia Burri declinó su candidatura para evitar una PASO dentro del macrismo. El frente de todos, el gobierno no va a tener PASO, y todo el mundo entiende que una PASO es desgastante porque plantea una competencia interna dentro de su propio espacio. Nosotros pensamos lo mismo, y sobre todo para la izquierda, que tiene que, en un momento tan difícil para el país, donde hay un ajuste para los trabajadores que es realmente brutal, una pobreza e indigencia que crece, desocupación que está en ascenso, una gran carestía, yo pienso que un trabajador tiene que pegar de la izquierda, que se ponga al frente de una pelea contra el ajuste, y no que vaya a una disputa de debate entre sí. Entonces, imagínate el espectáculo, para mí nada bueno, de cinco o seis listas de izquierda discutiendo entre sí en una PASO, en vez de estar peleando todos juntos contra Larreta, Vidal, Alberto Fernández, Massa. Creo que sería un gran error. Por eso hemos planteado, de hecho, lo que ha pasado hasta ahora, es decir, que excepcionalmente, salvo en 2015, el Frente de Izquierda, desde que se fundó en el 2011 hasta la fecha, siempre hicimos listas unitarias, tanto en las PASO como en las generales. Entonces nos parece que ahora tenemos que seguir esa tradición y evitar una competencia que, insisto, es desgastante, no le vemos sentido político. Los sectores que proponen las PASO dicen que esto sería bueno para hacer un debate sobre las ideas que cada sector tiene, porque algunos dicen que no coinciden en todo y que está bueno que eso se pueda hacer un debate público. Algunos creen que es solamente un debate público y después acordar las listas, otros piensan que las PASO. ¿Qué le decís a esos sectores? Yo creo lo siguiente, para discutir las ideas que tenemos, tenemos todo el año. Y las elecciones no son el terreno para ese debate de ideas entre la izquierda. Las elecciones para nosotros son, por sobre todas las cosas, una lucha política contra los candidatos del ajuste. No dicen, para hacer un debate de ideas hacemos una mesa redonda. Sacamos periódico todos los días. Nosotros tenemos portales de noticias. Y la izquierda, lo que yo creo que es una virtud, no esconde sus divergencias. Por lo menos el Partido Obrero, cuando hay una divergencia con otra fuerza, la explicita, la debate, con respeto, pero no la oculta. Entonces, nosotros no estamos en contra de que se discutan las divergencias de ninguna manera. Esto quiero ser categórico. Ahora bien, las elecciones, el objetivo para nosotros, si se discutir las divergencias entre nosotros, o el objetivo es enfrentar a los que están hambriando el pueblo argentino. Esta es para nosotros la prioridad. Por eso no decimos que no se discutan las ideas de ninguna manera. Jamás van a escuchar el Partido Obrero algo por el estilo. Pero las elecciones no son el terreno, no solo por lo que acabo de decir, que es lo más importante, sino por otro elemento que también hay que tenerlo en cuenta. A un debate de ideas dentro de la izquierda tiene que haber oportunidad de que el formato para ese debate sea el correcto. Es decir, requiere posiciones por escrito, requiere ámbitos donde se puedan desarrollar posiciones. No es la campaña electoral la posición de un debate entre la izquierda. Así que, es decir, al revés, colocaríamos, vos fijate, la decisión sobre el liderazgo de la izquierda en manos de una manipulación de los medios de comunicación que son propiedad de la clase capitalista. Porque depende con que un medio de comunicación le dé más manija a uno que a otro, pueda tener un resultado. Y el resultado no te va a dar lugar a quién tiene razón y quién no tiene razón. ¿Me entiendes? Si mañana, por ejemplo, tal candidato puede tener una mayor votación que otro, eso no significa, bajo ningún punto de vista, que su idea sea mejor que la que sacó menos votos. Quizás significa que le invitaron a comer a Mirta Legrand, por darte un ejemplo, ¿me entiendes? Claro. Como fue a comer a Mirta Legrand, lo vieron, yo qué sé, 5 millones de personas, y solo por ese hecho obtuvo un puñado de votos más que otro. Entonces, ¿por qué te digo esto? Para mostrar que no se puede confundir lo que es un debate de ideas dentro de la izquierda, que requiere ciertas reglas, métodos, para que sea un debate real, de lo que es, en primer lugar, una confrontación contra los candidatos de la clase capitalista, y en segundo, no desvirtuar el debate de ideas de la izquierda en una campaña electoral donde, insisto, los medios de comunicación los maneja la clase capitalista, y los tiempos en los cuales la izquierda tiene para expresar su mensaje a la población son muy acotados. Son spots de 15 segundos, de 20 segundos. ¿Este es el debate que podemos hacer dentro de la izquierda de posiciones políticas? Yo pienso que no. No hay ningún debate de ideas real, genuino, en 20 segundos de spot televisivo. Y teniendo en cuenta de esto, que sería más o menos, el resumen de esto sería que lo más importante no es lo electoral, sino presentar un proyecto hacia futuro. ¿Se puede lograr sacar un programa? Por ejemplo, alguna vez que haya una fuerza política que vuelva no solamente a mostrar caras, como suelen hacer todos los partidos, como dicen ustedes, los partidos burgueses, que se sientan en lo de Mirta Legrand, como vos bien decías, y muestran caras y no propuestas, sino que haya un programa como había en otras épocas, o eso ya está de modé, es decir, hoy... ¿Cómo de modé? Claro. Nosotros hemos planteado, y lo estamos discutiendo, es una propuesta nuestra de las más importantes para la campaña, que no solamente hay que hacer listas únicas, sino hemos planteado que se convoque un congreso. Un congreso para que, en primer lugar, darle un ámbito de participación en una campaña electoral a muchísimos trabajadores que están peleando ahora contra este ajuste. Y que sea también el ámbito de un debate real de posiciones, en las cuales no necesariamente tenemos que concluir con una votación de todos los puntos, porque uno puede entender que hay debates que requieren todavía una mayor maduración, un mayor desarrollo, y una votación puede ser prematura, pero eso no quita que el debate fue importante, porque permite explicitar posiciones, politizar la vida de los sindicatos, de la lucha obrera. Estamos planteando lo que vos decís. Para nosotros es fundamental el tema de un programa de una salida de esta crisis que se enfrenta Argentina. Ahora, eso no tenemos que confundirlo con lo que es una disputa. Porque, a ver, lo que plantean y a las PASO, lo que están discutiendo es una disputa de candidatura. Básicamente es eso. Y nosotros tampoco nos parece correcto que las listas de candidatos de la izquierda se diriman en un ámbito que no tiene que ver con la izquierda. Porque una elección, como te decía antes, puede meter la cola a cualquiera, porque en forma, como se puede decir, consciente o no, la importancia de un programa eventual de televisión que te convoca, mayor lugar de un spot televisivo, el acierto publicista que pueda haber, determina si es el resultado de una elección. Pero la izquierda tiene otros valores, otros principios en los cuales decide su candidatura, sus programas, sus ejes, que tienen que ver con el programa nuestro, el programa socialista, el programa anticapitalista, y eso tiene que estar colocado en un eje. Y en Argentina esto vale porque nosotros vemos que la gran posibilidad de esta elección en particular, ya estamos hablando, es que hay una enorme desilusión de un sector muy, muy amplio de las masas con el gobierno de Alberto Fernández. Una desilusión lógica porque él supuestamente venía a dejar atrás el ajuste macrista, y pasamos del ajuste macrista al ajuste de Alberto Fernández y Cristina Fernández de Kirchner. Y uno puede pensar que la forma de los trabajadores de rechazar este nuevo ajuste no va a ser votando por el macrismo, porque el macrismo es el ajuste anterior. Y cuando uno escucha aparte a los voceros del macrismo, o a macrimismo, o Larreta, o quien sea, está claro que en su política va en una dirección contraria a los intereses populares. Y entonces aparece nuevamente la posibilidad de que la izquierda tenga una elección interesante. Ahora, nosotros decimos lo siguiente: para que esto realmente se pueda materializar, es importante que no vayamos a una disputa estéril, que aparte yo pienso que nos va a desacreditar de cara a los trabajadores, porque en vez de vernos preocupados por ver cómo enfrentamos la situación que ellos están padeciendo, nos van a ver preocupados por una lucha interna entre nosotros. Está muy claro. Ahora, Gabriel, si los otros sectores que están dentro del frente deciden que quieren ir a las PASO, ¿cómo? Porque quedan pocos días para cerrar la alianza. Trataremos de evitarlo. Trataremos de evitarlo porque, insisto, sería para nosotros un grave error. Un grave error. Y sería solo la consecuencia de una intención de monopolización de candidaturas o de visibilización política. Esperemos que eso no pase porque... Insisto, no nos parece un espectáculo lamentable que la izquierda, en vez de unir fuerzas para una pelea tan importante como la que tenemos ahora, dilapide ese objetivo en pos de una pelea internista, ¿no? Está muy claro. Gabriel, no sé si querés agregar algo que te haya faltado decir. Creo que te dije lo esencial, al menos en nuestra posición, pero como agregado solamente lo último, esto que yo te digo para Argentina, si vos... abrís un poquito la mirada y ves lo que está pasando en América Latina, no te voy a hacer larga, reafirma la posición nuestra. Porque fíjate lo que está pasando en Chile, fíjate lo que pasó en Perú. Es decir, sin que eso signifiquen programas políticos que uno pueda adherir directamente a lo de Perú, está claro que hay algo disruptivo en los procesos electorales de América Latina que está reflejando que los pueblos están cansados de estos ajustes que son brutales. Uh-huh. Y esto se ha agudizado con la pandemia, y Argentina forma parte de ese proceso. Entonces nosotros vemos realmente una posibilidad muy, muy grande en Argentina, porque el Frente de Izquierda ha quedado, de alguna manera, candidateado a hacer la expresión de ese proceso acá. Entonces uh-huh. decimos, bueno, ya que hemos conquistado ese lugar y partimos de una determinada posición, desarrollémosla con un planteo de Frente Único, de Congreso, de debate político, pero evitemos estas confrontaciones internas que nos asemejan más a partido del sistema que a partido de izquierda y de trabajadores, ¿no? Está muy claro, Gabriel. Bueno, yo igual antes de despedirte tengo un tema, no lo vamos a tocar hoy porque tenemos un programa muy, muy ocupado, decime. Con muchas notas, pero me quedé mal con el voto del negocio de San Lorenzo, Tinelli, y la rezonificación de Avenida La Plata. Yo soy vecino de Boedo, somos muchos, ya juntamos casi 40.000 firmas en contra de ese estadio, nos parece que fue un negocio, y me llamó la atención que la izquierda haya votado a favor de ese negocio. Bueno, si podés sintetizar en un minuto. Te sintetizo, mira, nosotros lo que vimos es que acá había una especie de demanda, un sector popular, porque hinchada es un sector popular de miles de personas, que han llenado Plaza de Mayo, que se ha movilizado en la embajada de Francia contra Carrefour, que han presionado a la legislatura, que hace años tenía que tratar de ahí, no aquí de tratar, para un hecho de reparación histórica, porque en ese lugar siempre estuvo la cancha de San Lorenzo, y se le fue quitada por un negocio que en su momento influyó la dictadura y luego empresas privadas. Entonces, para nosotros, acá hubo una afectación a un derecho de este punto de hinchada de San Lorenzo, que tenían un lugar, que es el lugar que ellos siempre estuvieron histórico de ellos, se les quitó. Entonces, acá hay una especie de reparación. Y nosotros votamos, porque vos sabés muy bien que nosotros siempre denunciamos los negocios inmobiliarios. Siempre. Y acá no lo vemos como un negocio inmobiliario. Es un negocio inmobiliario. Pero más o menos, vos fíjate que hay un sector importante de capital inmobiliario que no quiere ese negocio, no quiere la cancha de San Lorenzo ahí. Porque dice que la cancha de San Lorenzo en ese lugar va a bajar el precio de la propiedad. Por lo tanto, si se lo ve de ese modo, más que un negocio inmobiliario pasaría a ser lo contrario, porque quien pensaba construir una torre cercana a ese lugar, ya no la quiere construir porque calcula que el precio de la propiedad va a bajar en vez de subir. Uh-huh. Yo he visto, porque estamos en la legislatura en ese momento, que sectores importantes del capital inmobiliario rechazaban la presencia de la cancha San Lorenzo. Justamente sí, por ese motivo. Como también los vecinos que vivimos acá en Boedo, que no tenemos ni un metro cuadrado de verde, muy poco verde tenemos. Lógico, ¿no? Eso es un tema, pero no podemos, para nosotros eso es cierto, es cierto, y el tema del espacio verde en la ciudad es un tema importantísimo, porque la ciudad de Buenos Aires tiene un espacio verde muy por debajo de lo que son los requerimientos y estándares internacionales. Pero eso no es culpa de la hinchada de San Lorenzo, que tiene el derecho a tener su cancha en el lugar histórico que siempre la tuvo y se la quitó la dictadura militar. ¿Qué? Entonces no abordemos el tema del espacio verde perjudicando. Mañana, si bueno, hace falta espacio verde, sacamos a la cancha de Boca donde está. Mirá, bueno, yo viví toda mi vida cerca de la cancha de San Lorenzo, me crié a 5 cuadras, jugué en las divisiones inferiores. Te puedo asegurar que la dictadura no le sacó nada, fue un negociado de Amán y el resto de la gente, hay cantidad de literatura sobre eso. Es más, apoyaban a la dictadura, si no buscar la historia de Amán, el dirigente textil, y bueno, pero igual no quería meterme en este tema. Porque aparte vos no vas a votar ahora el 29, porque ya no sos legislador. Y realmente no tiene mucho sentido. Pero me hago cargo de lo que voté. O sea, no es que porque ahora no lo vote. O sea, vos dijiste ya mandato cumplido. No, no soy mandato cumplido, porque renuncié antes de concluir mi mandato. Nunca cumplí claro, mi mandato. Claro, porque ustedes se turnan, claro. Nos turnamos, y es un principio que yo reivindico, porque es el principio de que uno no está en una banca para un negocio personal, sino como parte de un proyecto colectivo, ¿no? Entonces, esa rotación de... Pero bueno, el tema cuando quiero podemos profundizar, sin ningún problema. En algún momento lo vamos a charlar, Gabriel, porque es un tema importante. Y hay mucha gente, yo te digo... Gente que los votó a ustedes, que realmente quedó muy mal por ese tema, por varias cosas. Pero creo que hay mucha gente que también nos votó, que hubiese quedado muy mal si no votábamos favor, esto. Por supuesto. Es un tema, yo te puedo asegurar, incluso al interior de mi partido, o sea, no de frente, de mi partido, había posiciones disímiles, gente muy, muy, digamos, a favor de esto y gente que no. O sea, que había, incluso dentro de los... Es una ley difícil dejar a todo el mundo contento, porque si se votaba en contra, yo te puedo asegurar que las 80.000 personas de San Lorenzo fueron a la Plaza de Mayo a reclamar esta rezonificación, también hubiese quedado disconforme. Y no son especuladores inmobiliarios, son hinchas que quieren esta reparación histórica. Pero bueno, si quieres un día lo podemos charlar mejor. Te mando un abrazo grande y te agradezco como siempre la comunicación, Gabriel. Abrazo, chao. Hablábamos con Gabriel Solano, bueno, me salió de adentro, yo no quería polemizar porque realmente no nos alcanzaba el tiempo. Pero era bueno decirlo porque uno pensaba eso. Ya tenemos la idea de más o menos qué va a pasar en la izquierda, ¿no? Después de lo que hemos hablado. Tema que nos debería preocupar a todos es toda la gente que aún sigue sin trabajo, ¿no? Lo hablábamos al comienzo, pero hay muchas cosas que han cerrado. Entre los que siguen sin trabajo está la gente de la Feria del Olimpo de Lomas de Zamora. Son varias familias que porque está cerrada esta feria no pueden... no tienen sustento, es decir, no tienen para manejarse en el día a día. Nosotros ahora vamos a pasar un audio, que de paso, vuelvo a decir, este audio también lo sacamos de Izquierda Diario, y queremos agradecerle no solo a Izquierda Diario, sino también al corresponsal que estuvo en Plaza de Mayo el día lunes cuando se movilizó la gente de esta feria, que ya se había movilizado varias veces para pedir que la reabran. Pero mejor escuchemos, la nota está muy bien hecha por el compañero de Izquierda Diario y el que habla es Gustavo, que explica cómo los han tratado en todas las movidas que han hecho, inclusive en esta, en Plaza de Mayo. Nosotros somos un grupo de feriantes, somos más de 4.000 familias que estamos reclamando poder volver a trabajar en la feria. A medida de la pandemia vinieron del municipio de Lomas Zamoras a pedirnos que cerremos la feria por la pandemia. Cumplimos con ese pedido, le cerramos la feria. En el momento este que volvemos a querer abrir, que vuelven a abrir todas las ferias en el partido de Lomas Zamora, queremos volver a abrir nosotros también, y automáticamente nos mandaron a la policía a reprimir, a sacar, y no querían más la feria. Entonces lo que estamos reclamando nosotros en este momento son los 4.000 puestos de familia que hay en esa feria. Eso es lo que estamos reclamando. En el caso de ustedes, que era una feria que existía hace muchos años, ¿por qué la cerraron? No, de la nada, no hay una explicación tampoco. Supuestamente porque la gente no tiene una habilitación en la feria correspondiente. Pero a nosotros, cuando nos hicieron levantar la feria, nos pidieron que la levantemos por la pandemia. Tenemos el video grabado de cuando viene el personal de la municipalidad y nos piden que cerremos la feria por la pandemia. Nosotros cumplimos con nuestra ordenanza que nos pidieron. Ahora que reabren la feria, queremos volver a trabajar y no nos dejan. Todos los días, miércoles y sábado, que nosotros abrimos la feria de 8 a 14, tenemos casi 100, 200 efectivos de la policía en la feria esperándonos para reprimir, secuestrar vehículos, secuestrar mercadería. El sábado pasado nos secuestraron 3 camiones de mercadería a toda la gente. Le secuestraron vehículos, registro, se llevaron gente detenida. Y no podemos hacer nada, no sabemos ya dónde reclamar. El otro día le cortamos Puente La Noria, pero nunca tuvimos una respuesta. ¿Cómo piensan seguir esta pelea para que vuelva a abrir la feria y qué respuesta están esperando del municipio de Lomas? Bueno, la respuesta estamos esperando, obviamente, es que nos digan, pueden trabajar, pueden armar los puestos de trabajo de cada uno, y bueno, la medida a seguir por el momento va a ser quedarnos acá hasta que esté esa respuesta. Si nos tenemos que quedar a acampar, nos vamos a quedar a acampar acá. Bueno, eso es lo que decía Gustavo de la Feria del Olimpo. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. ¿Qué tal, Camilo? ¿Cómo te va? ¿Cómo va? ¿Bien? Bárbaro. Bueno, qué programa, ¿no? Tuvimos las 3 posiciones que hoy habría dentro de la izquierda. Sí. Queda fuera, digamos, autodeterminación y libertad, que creo que no, que directamente no quiere ir a un acuerdo. Sí. Sería la que tuvo Vinokur, debate y acuerdo, la que tuvo Ramal, unidad con paso, que haya paso, y la que dijo Gabriel Solano que se haga la unidad pero sin paso, como fue sí. Siempre, salvo en el 2015, que fue la interna Zamora del Caño. Sí. Sí, vos me decías algo fuera de micrófono que me parece interesante. Vos me decías que qué bueno que Ramal, que todavía me los confundo, que sí. Solano... haya dicho que con el tema de la cancha San Lorenzo tuvo alguna oposición interna también, ¿no? Claro. Qué bueno. Y sí. Igual yo, viste, no aguanté, tuve que decirse. Claro. Era para otra cosa la nota, pero bueno. No, da para una nota aparte. Claro. O sea, así que se prepare Gabriel, que pronto nos comunicamos con él. Claro. Él votó a favor de la rezonificación cuando claro, el año claro, pasado todos votaron salvo Marta Martínez, que sí. Se abstuvo, hubo 57 sí. Votos, una abstención y 2 ausentes. Bueno, Camilo, te propongo sí. Lo escuchamos a Fernán Quirós, sí, que habla sobre este tema de combinar vacunas. Escuchemos todo lo que dice y después entras vos con los números. Dale. ¿Seguís obsesionado o ya no? No, obsesionado no. Estoy tranquilo. Pero estoy tranquilo, ¿te importa o no te importa? Por supuesto que importa. Te van a vacunar sí. Pronto ya vos. ¿Vos decís? Sí, en 10 días ya está. 10, 15 días te vacunan, Camilo. Si ahora entran como 6 millones de Sinopharm. ¿Sí? Claro, se viene Sinopharm. Te vacunan. Bueno, escuchémoslo a Fernán Quirós. Por supuesto que los estudios de ensayos de combinación de vacunas siempre se realizan en la medida que es necesario por razones operativas. En Europa ha sido por unos motivos, aquí ha sido por otras, pero naturalmente es la necesidad de tener alternativas para mantener los esquemas de vacunación es lo que nos lleva a hacer este estudio, ¿no es cierto? Ahora, el estudio en sí se trata de un estudio relativamente simple, que es a todas las personas que hayan recibido la primera dosis de Sputnik y tengan más de 30 días luego de haber recibido la primera dosis y más de 21 años y tengan la voluntad de participar, tenemos un registro en la página del Ministerio de Salud donde pueden declarar su interés de participar. Allí ya han declarado su interés más de 5.000 personas. Y lo que hacemos es, seleccionamos al azar un grupo y les corresponde uno de tres alternativas, o recibir la segunda dosis de Sputnik, o recibir como segunda dosis una dosis de AstraZeneca, o recibir como segunda dosis una dosis de Sinopharm, y en base luego se los evalúa en base a los resultados, sobre todo qué reacciones adversas tienen el primer y segundo día, estas reacciones de dolor en el sitio local de la punción, o dolor de cabeza, o dolor de cuerpo, cansancio o fiebre, para conocer si alguna de esas combinaciones tiene algunos efectos un poco mayores o no. Y luego se los acompaña durante 2 a 3 semanas en el seguimiento clínico, y a las 14 días y a los 21 días se evalúa el grado de inmunidad que se ha despertado. Y entonces se compara la inmunidad que han despertado las dos combinaciones en evaluación, que son la que tiene la segunda dosis AstraZeneca y la que tiene la segunda dosis de Sinopharm, se comparan los efectos adversos y el nivel de inmunogenicidad, es decir, la cantidad de inmunidad que se pudo construir en relación a lo que ocurrió en el eje de la segunda dosis de Sputnik, que es siempre el ejemplo contra el cual comparamos, ¿no es cierto?, para ver si es igual, superior o no es superior al esquema ya aprobado, ya conocido, que es el segundo componente de Sputnik. Es un estudio relativamente sencillo, muy seguro, porque aplicamos todos medicamentos ya aprobados, medicamentos, en este caso vacunas, ya aprobados en términos de su seguridad y su eficacia, y esperamos en 3 semanas tener ya los resultados y poder comunicar a la sociedad cómo ha sido ese resultado y tener otras alternativas para poder acompañar la estrategia de vacunación a los porteños y, por supuesto, a la comunidad toda. Nosotros vamos a estar hoy iniciando con un pequeño grupo de candidatos, y el día de mañana y pasado haremos toda la intervención del proceso de vacunación a las personas que tenemos que vacunar, de manera que llegando al día viernes de esta semana habremos terminado la aplicación de las vacunas, sobre todo en el grupo inicial, en el grupo que va a servir para el corte interino y para tener los resultados. De modo que a partir del jueves o viernes de esta semana, en 3 semanas exactas tendremos los resultados de los laboratorios. A partir de allí son 1 o 2 días de análisis de datos y tendremos la información para comunicar. Y en la medida que la comuniquemos, de acuerdo al resultado, le podremos hablar a la sociedad y proponer las alternativas que tenemos a la vista. Esos serían los tiempos que estamos esperando. Viste, esto que tomamos de Fernán Quiroz, bueno, vos lo sabes bien porque eso es el que edita, es el de los martes a la mañana, es decir, esto es de ayer a la mañana. Sí. Qué interesante, ya ayer a la mañana ya tenían más de 5.000 voluntarios para probar la segunda, sí, la segunda dosis. Y bueno, y por lo que dijo, ahí lo que editaste, en 2 o 3 semanas sabríamos los resultados. Claro, yo sinceramente me sorprendió cuando dijo eso, porque pensé que iban a tardar bastante más los resultados, claro. pero se ve que no, bueno, mejor. Dijo no eso, quiere decir que a mediados de agosto, claro, o en 2 o 3 semanas empieza todo el viernes, porque ahora recién van a inocular a los que tenían la primera dosis de Sputnik. Claro. Le van a dar para comparar las tres, o segunda, claro, dosis de Sputnik, o Sinopharm o AstraZeneca. Sí. Bueno, la pregunta es, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se hizo? Y hoy, tal vez ingenuidad en pensar que iban a estar todas las dosis prometidas. Mucha ingenuidad, ¿no? Tal vez un poco mucho, porque no es la primera vez aparte que hablamos de pero cómo no se avivaron. Ingenuidad, ¿no? Claro. ¿Te acordás? El jueves llegan, claro, dosis, llegaron más tarde, y cuando llegan con cuentagota. No sé, pero me parece que si hay algo que achacarle al gobierno de la ciudad de Buenos Aires y a Quiroz, que han hecho algunas cosas que están bien y que acá lo hemos dicho, pero Hay que achacarle eso, que no se soltaron un poco de la mano del gobierno nacional, sabiendo que... Esperando promesas. Esperando, claro, sí, sí. Le creían. Es sí. Raro, porque no creo que Quirolo vote a Fernández porque le crea, ¿no? No, claro. No sé, o lo habrá votado. No, es otro tema. Ese es otro tema. Pero bueno, siempre lo mismo. Está bien, con el diario del lunes yo digo, ¿por qué no lo hiciste antes, Quirós? Claro. Bueno, con el diario del lunes también tenemos que decir por qué no se empezó a vacunar antes, cuántas muertes se hubieran ahorrado si hubieran venido las vacunas cuando tenían que venir. Pero bueno, esta actitud de Quirós de no pelearse con nadie, ¿viste? Esa cosa. Sí. Me parece que en algunas cosas no sé si le juegan contra él, pero nos juegan contra todos nosotros, porque acá hay gente que ya hace más de 15 días que pasaron los tiempos para que se le diera en tiempo y forma la segunda dosis, ¿no? Bueno, vamos a lo sí, tuyo. Lo que, sí, todo esto que plantea Quirós, estos estudios que se empezaron a hacer ahora para digamos, intercalar las dosis, es ya pensando, para que no vuelva a pasar esto, es pensando en que, por ejemplo, llegaron 1 millón de Sputnik primeras dosis y que esa gente se va a estar recibiendo la primera dosis ahora y probablemente no tengan que darle en unos meses. Porque así como ya se deben de hace 3 meses y van a ser de 4 meses se ven segundas dosis de Sputnik, se van a seguir debiendo porque lo que más llegan son las primeras dosis. Claro, claro. Entonces esto era necesario, está bien, se puede haber hecho antes, sí, pero me parece que ya es más a esta altura pensando en 2 o 3 meses. Claro, bueno, esperemos que dé resultados. Ojalá. Y que por el bien de todos, porque de lo que se trata es eso, del bien de todos. Vamos a los números. Dale, si te parece, arrancamos con la vacunación. Vamos a ir al revés, en general siempre hablamos de los casos. Primero vamos a ir primero con la vacunación. Se aplicaron 1.530.774 primeras dosis y 414.452 segundas dosis, ¿no? Esto contemplando las 3 vacunas que se estuvieron dando en la ciudad y en el país. Estos datos son de la ciudad de Buenos Aires, nunca está de más aclararlo. Esto se ve reflejado en la población de la siguiente manera: 51,22% recibió una dosis, o sea, apenas un poquito más, la mitad más uno de los residentes de la ciudad de Buenos Aires recibieron una dosis. Toda la hinchada de Boca. Sí. Y el 14,04% recibió las 2 dosis. Fui inconsciente, no lo pensé tampoco. Por grupos etarios, venimos hablando ya hace varias semanas que el total de los mayores de 60 empadronados recibieron por lo menos una dosis. Lo cual es por lo menos una buena noticia, porque lo venimos diciendo hace mucho tiempo, debido a la evidencia, los grupos más perjudicados por el coronavirus fueron los adultos mayores, ¿no? Así que, como lo venimos diciendo hace ya mucho tiempo, recibieron por lo menos una dosis prácticamente todos los mayores de 60, ¿no? Lo sabríamos más en exactitud si tuviésemos un censo un poco más cercano, ¿no? Y no del año 2010. Entre 50 y 60 años un 97% recibe una dosis y entre 40 y 50 un 84%. El empadronamiento en la ciudad se abrió a partir de 35 años en adelante, cualquiera se puede anotar para recibir por lo menos una dosis. Ahora, ¿qué pasa? Entre 35 y 40 se dieron pocas dosis hasta el día de hoy, creo. Se estuvieron dando todas las vacunas que llegaron. Entre ellas, del último cargamento, creo que llegaron 23.000 Sputnik. También se estuvieron dando entre ayer y hoy, entre martes y miércoles. Y se ve reflejado en un 37% de los residentes de la ciudad entre 30 y 40 años. Es poco. Esperemos que no sea la totalidad del empadronamiento, pero ya se empieza a hablar de esto, inclusive a Quirós se lo preguntan en la conferencia de prensa, se empieza a hablar de que ya los grupos más jóvenes son los que tal vez se resisten más a darse la vacuna. Sí, pero igual dice que no tiene datos. Exactamente. Por eso estamos hablando de que es un 37% entre 30 y 40, pero no sabemos cuántos mayores de 35, cuántos menores de 35, cuántos se empadronaron y cuántos no. Así que todavía no se pueden sacar conclusiones al respecto. Yendo a segundas dosis, el 83% de los mayores de 80 recibieron su segunda dosis. Esto implica una enorme tanda que ya hace más de un mes recibió la segunda dosis de AstraZeneca. Creemos que también un montón recibieron segunda dosis de Sputnik. Y creemos también que dentro de este 83%, en el faltante de aquellos que no recibieron la segunda dosis, están algunos que tal vez todavía están esperando la segunda dosis de Sputnik, ¿no? Entre 70 y 80, un 43% se dieron ambas dosis. Entre 60 y 70, un 26%. A partir de acá, yendo, digamos, para abajo, de 60 para abajo, todos menos del 20% que recibieron una dosis recibieron las dos, ¿no? Así que a seguir esperando, y bueno, esperemos que se sigan completando los ciclos de vacunación dentro de todo, en los plazos correspondientes. Pasamos a casos, si te parece. Dale. Casos, camas de terapia intensiva. En el caso de la ciudad, la cantidad de contagios por COVID diarios está en aproximadamente un promedio diario de 1.100 casos. Bajó muchísimo la cantidad de casos. Ya lo venimos diciendo hace, creo que desde las últimas ya 2 semanas, que hay una baja bastante importante. Inclusive cuando el promedio estaba en unos 1.500, más o menos 1.600, había picos de 2.000. En algunos días había 2.000 casos. Ahora lo más alto que se llega a tener son unos 1.300, casi unos 1.400, y después días de mucha baja de unos 700, 800. Así que esta baja sigue siendo sostenida, esperemos que se sostenga. Y este es el número más interesante, que es la ocupación de camas de terapia intensiva, que bajó a un 44%. Estamos hablando que ni hace 2 meses estábamos arriba del 80%. Y que se habló muchísimo de colapso, se habló muchísimo de que no había más camas, de que iban a elegir a quién ponerle el respirador, a quién sí, a quién no. Lejos de eso estuvimos, creo que inclusive en gran parte del país, o en todo el país, estuvo muy lejos de eso. Y en este momento estamos en un 44,8% acá en la Ciudad de Buenos Aires, 44,8% de camas de terapia intensiva ocupadas en el sector público. Lo que son 269 camas ocupadas sobre 600. Una baja enorme. Tengamos en cuenta que se llegó aproximadamente a 450 hace poco más de un mes. Así que una baja gigante. Esto empezamos a creer un poco en que puede ser el reflejo de una vacunación que arrancó a su debido tiempo, principalmente con los adultos mayores. ¿Por qué decimos esto? Porque también en este último mes y medio, 2 meses, el promedio de fallecidos diarios pasó de 50 fallecidos diarios en el pico a aproximadamente unos 30 que estamos transitando ahora. Así que también hubo una baja muy grande en los fallecidos. No significa que las camas se desocuparon por... No necesariamente, mejor dicho, ni significa que las camas se desocuparon porque esa gente fue falleciendo. Así que creemos, los más optimistas, que empezamos a ver los resultados de la vacunación. Esperemos que sea así, esperemos que la vacunación se intensifique y que pronto ya tener una vida un poco más normal. Y que no pegue fuerte la tercera ola con... Claro, con nuevas cepas. Lo que se está viendo mucho, más allá de la estacionalidad del virus, y que a partir de su estacionalidad se tiene muchos más fallecidos, que eso es lo que se vio en todos lados, se está viendo que el contagio rompe la estacionalidad. Ahora hay muchos más contagios, por ejemplo, en Europa. En algunos lugares habían metido algunas restricciones. Empezaron a hacer de nuevo en el Reino Unido. Empezaron a hacer cientos de miles de testeos por día. Una locura absoluta. O cerca de 1.000.000 de testeos por día. Una locura absoluta. Pero a la vez no se ve reflejado eso en ocupación de camas de terapia intensiva ni en fallecidos. O sea, no hay estos nuevos contagios, como que no están llevando a pacientes graves. Entonces, ¿qué significa esto? Que la vacunación está funcionando contra esta nueva cepa. Así que no hay que preocupar. Nosotros tuvimos una ola similar en las fiestas, que de la nada pasamos a tener de 300 casos, en 15 días pasamos a tener 1.500 casos en un día en la ciudad y en el país. Tuvimos un montón de casos, pero no siguió ese crecimiento de casos, no siguió la ocupación de cama de terapia intensiva y a la cantidad de fallecidos. Así que tal vez del otro lado del charco se está viviendo eso ahora, por la nueva cepa y demás, y probablemente vivamos eso nosotros llegando a agosto o mismo tirando hacia la primavera, o por lo menos es lo que se anticipa eso, ¿no? Uh-huh. Difícil anticiparlo, no es que tenemos una bola mágica, pero es lo que se estima, ¿no? Uh-huh. Esperemos que sí, que si llegan los contagios sea con gente inmunizada, con gente vacunada, que eso es lo principal. En lo que respecta a testeos, 4.400.000 aproximadamente son los testeos realizados en la ciudad desde que comenzó la pandemia. El promedio bajó, está un poquito abajo de 20.000 testeos diarios. Hay días de números bastante bajos de 12.000, 13.000, hay días de números altos de 24.000, 25.000. Pero lo bueno es que no sube la positividad, que está en un promedio de 15%, lo que implica que se está detectando bien el virus. Ojalá se pueda intensificar un poco más el testeo. El rastreo y el testeo, siempre cuanto es mucho mejor hacer más testeos que menos. Después de un año y medio, por más que muchos lo negaban, siempre llegamos a la misma conclusión y estábamos en lo cierto. Y también es necesario que aumenten para que baje un poquito la positividad, ya que lo recomendado es que esté entre un 5 y un 10% de positividad. Acá en la ciudad estamos en un 15% de promedio. Todo el que tenga dudas que se vaya a testear. Yo estoy viendo en la de Castro Barros de nuevo un poco más de gente. Ahí venía mucha gente de la provincia de Buenos Aires. Dejó de venir, pero ahora estoy viendo un poco más de gente que se va a testear en Castro Barros 75, en la Federación de Box, y también en los móviles. He visto los móviles dando vuelta por Plaza Almagro, por la plaza acá de Boedo. Sí. Y ahí va poca gente, pero hay gente que se acerca. Que se acerquen todos, sobre todo los docentes y claro, todo aquel que pueda que se testee, o que tenga alguna duda. Sí. ¿Hoy traías algo de cine o me contaron mal? Sí. ¿Puede ser? Sí, sí, tenía una pequeñita recomendación para que puedan ver un poco de cine presencialmente, como debe ser, ya basta de ciclos y festivales virtuales. Por supuesto, con aforo, con todos los cuidados. Y también, ya que estamos, gratis, ¿no? Desde mañana 8, mañana jueves 8, van a poder disfrutar del 8 de julio al 14, van a poder disfrutar en el Centro Cultural San Martín la Semana del Cine Latinoamericano, donde todos los días van a encontrar distintas propuestas para disfrutar gratuitamente de un cine que en general no suele llegar a la cartelera comercial. Hay un montón de películas para disfrutar, hay un montón de directores, de artistas, de actores, así que entren cambió la página, antes era elculturalsanmartin.org y ahora cambió a elculturalsanmartin.ar/Semana del Cine Latinoamericano. Entran ahí, van a encontrar toda la programación, se van a poder inscribir para las funciones que tengan disponibilidad, y después con esa inscripción van y pasan directo a la sala sin abonar ni un peso. Así que disfruten de un poquito de cine presencial. Probablemente más adelante vengamos con algún estreno también en la cartelera comercial, por si tienen ganas de ir. Se empezaron a confirmar películas que levantaron hace meses. Se empezaron a confirmar que van a empezar a venir después de las vacaciones de invierno. Como por ejemplo El Padre, con Anthony Hopkins. Que Anthony Hopkins gana el Oscar por esta película. Una película extraordinaria. Pero extraordinaria película. No me va a dar un programa entero para hablar de esa película. Pero bueno, tal vez volvamos con algunos de esos estrenos también, pero mientras tanto, entren a la página del Centro Cultural San Martín, revisen qué opciones hay en esta semana del cine latinoamericano y disfruten, vean un poquito de cine y de manera accesible y presencial. Bueno, ¿terminamos, Camilo? Estamos. Bueno, yo le recomiendo a la gente que todavía sigue, como sigue habiendo pandemia, más allá que hay bastante cosas abiertas, no todas las que uno quisiera, sobre todo por los horarios, porque se cortan temprano, los espectáculos e inclusive el ir a cenar, todo eso hay que irse temprano, pero sigan aislados, cuídense, no se reúnan en lugares cerrados, no le hagan caso a los falsos profetas televisivos, sobre todo aquellos como televisivos o por Twitter o las fotos que mandan, sobre todo aquellos que yo sé que quieren mucho a Cristina. Fíjense que no está bien que vaya a un hospital, que esté sin barbijo, con la que operaron, que era Mayra Mendoza, también sin barbijo, con los médicos sin barbijo, un médico que está prácticamente arriba de ella sin barbijo, con la gente toda sin barbijo. Bueno, no le hagan caso, yo sé que es una estupidez, pero no le hagan caso a ella, no le hagan caso a ninguno que haga esas cosas que sabemos que los sanitaristas siguen diciendo que no hay que hacer. Dicho esto, nos despedimos hasta la semana que viene. Chao, Camilo, gracias. Disfrutá el fin de semana largo, ¿eh? Es verdad. Claro, 9 de julio, Día de la Patria, Día de la Independencia, ¿eh? A disfrutar, ¿eh? Feliz día. Bueno, Día de la Independencia, que después no tomen Día de la Patria, ¿viste? Claro. Porque el Día de la Patria es el 25. Aunque la Independencia también es Día de la Patria. Siempre. Sí, siempre es verdad. Nunca me puse a pensar en eso. Igual sí, son todos días patrios, supongo. Bueno, ambos, así que seguimos teniendo patria. En algún otro momento dejaremos de tener patria y tendremos matria, en el mejor de los casos. Bueno, chao, hasta la semana que viene. Pásenla bien. Read. Los Locos de Buenos Aires. 30 años.